del 10 al número 1. Los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta super tarde de sábado, pasado por agua aquí, por lo menos en el norte de la ciudad de Cali. Ya no llovió, pero cayó por ahí una brisa hace algunas horas. Aquí en el norte de la ciudad, desde donde estamos ubicados con nuestro Radio Centro Tobelar. Desde aquí emitimos la X96.5 en nuestra frecuencia 96.5, por supuesto, y en el mundo a través de www.lax965.com. Feliz tarde para todos. Desde donde estén, un saludo muy grande. Soy Julio César Soto y me vuelvo a encontrar con ustedes a esta hora para contarles cómo se mueve la música más importante en el género dance alrededor del mundo. Esto es la X Top Dance en una nueva edición que llega hasta ustedes a esta hora. Todos los sábados a las 6 de la tarde tenemos este resumen con los éxitos más importantes del mundo en cuanto a la movida dance, porque los éxitos siguen produciéndose, la música no para de sonar. Son dos canciones las que en esta oportunidad van a abandonar nuestro conteo y le van a dar paso a dos nuevas canciones. Ese par de novedades sumadas a nuestros tres recomendados, pues vendrán en un momentito dentro de este conteo, que estará disponible también a través de nuestra página web para que ustedes consulten los nombres de las canciones y los artistas que lo conforman. La X965.com, si es nuestro website, y ahí van a encontrar también el resumen de este conteo que arranca inmediatamente. Dos canciones abandonan nuestro conteo. La primera de ellas, Discoveries. La versión 2.0 de este éxito que ya habíamos escuchado hace algún tiempo y que regresa a los listados musicales de la mano de Live Like y Chris Menas. Un éxito del 2005. Que ahora regresa en su versión 2.0 más recargado. Canción que se despide de nuestro conteo y le da paso a una canción nueva que ya estaremos conociendo en un momentito. Otra de las canciones que abandona esta semana el conteo de la X Top Dance son los chicos de Boys Noize con esto que se llama Moonlight. Canción que viene producida por el legendario sello Defected Records de la mano de Boys Noize y que también se despide en esta edición de nuestro conteo. Eso quiere decir que tenemos dos novedades musicales que vamos a conocer ya a continuación. Bienvenidos una vez más a este conteo con los hits más importantes del dance. Arrancamos entonces con las casillas número 10, número 9 y número 8. Posición número 10, ahí se encuentra DJ Regard, estable en la última posición de nuestro conteo. Este DJ que viene de Kosovo y que trajo consigo un éxito que ya había tenido en listas Jay-Z, aunque algo incipiente, pues bueno, él le hizo su propio remix a esto que se llama Ride It, que lo conocimos en 2008, y el resultado es lo que van a escuchar ustedes en la casilla número 10, canción que ya estuvo por ahí en lo más alto de nuestras listas y que permanece estable una semana más en esta, la posición número 10, con 44 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo, siendo la canción más antigua de este X Top Dance. Ride It con DJ Regard en la casilla número 10. En la posición número 9, el primero de nuestros dos nuevos estrenos, de nuestras novedades, Tino Piontek está más activo que nunca. Así quizá no lo reconozcan, pero si les digo Purple Disco Machine, pues ya lo van a referenciar. Hypnotize se llama esta canción, es un más reciente éxito al lado de los británicos de Sophie and the Giants. Y esta es una muy buena dosis de funk italo disco fusionado con unas potentes voces y un bajo genial. Aquí están ellos entonces en la casilla número 9, haciendo su nuevo ingreso a nuestro conteo. Hypnotize con Purple Disco Machine y Sophie and the Giants. Y en la casilla número 8, el segundo estreno que tenemos para esta semana. Se formaron en Berlín en 2018 bajo el nombre de Vice. Ellos son el productor Vitaly y el DJ Johannes. Rápidamente han estado conquistando más seguidores dance alrededor del mundo. aquí están Vice y Tom Gregory con Never Let Me Down, que es la segunda canción nueva que ingresa esta semana a nuestro conteo. Arrancamos entonces las casillas número 10, número 9 y número 8 suenan a continuación. Bienvenidos a la X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. I'm coming back down to número 8. La X Top Dance. You got a hold on me, you take control of me, just don't let go of me, I don't wanna lose you. You got my head spinning, quit all the bad thinking, want you to last with me, I don't wanna lose you. Hold on me, take control of me, don't let go of me, oh, never let me down. Down, down, da da da da down, down, da da da da down, down, da da da down. Sus dos primeros sencillos, Glad You Came Stars, se convirtieron en éxito en clubs y en radios en toda Europa y les permitió ser tenidos en cuenta incluso para producciones de gente como Alan Walker, Sam Feld, el propio Afrojack también. Este track junto al cantante y compositor Tom Gregory pues ha sobrepasado el millón de transmisiones en solo una semana y los tiene en más de 70 listas de reproducción en Spotify. Aquí estaba Never Let Me Down, canción con Vice y Tom Gregory. Hace su ingreso como una de nuestras novedades esta semana aquí en nuestro conteo, la X Top Dance. Aquí estamos con ustedes hasta las 7 de la noche para que juntos recorramos lo que ocurre dentro del Universal Dance. Vamos con nuestras dos siguientes posiciones antes de ir al primer recomendado de hoy. Robin Schulz viene a continuación. Aquí está Love the West y esta canción que se llama Alan. También es otro de esos éxitos que ha sido retomado por allá hace unos 20 y pico de años, que hizo bailar a medio mundo en las pistas de baile y ahora pues llega renovado totalmente gracias a la producción de este alemán, Robin Schulz. Desciende de la posición 6, baja a la casilla 7, con 5 semanas en nuestro conteo, Alain con Robin Schulz y Wes. Y en la posición número 6, estaremos con John Summit. Cuando hablamos de House, tenemos que hablar de su lugar de nacimiento, que es Chicago, la cuna de este género musical. Y esta canción que viene siendo su debut en Defected Records, pues viene acompañando a nuestro conteo. Deep End se llama y es la posición número 6 esta semana. Casillas número 6 y número 7 son las que vienen a continuación en nuestro conteo. Están escuchando la X96.5. Esto se llama la X Top Dance. Número 7. La X Top Dance. Sonder insanı Niye sonder Ni kam insanı Gani mi dur Mi pa mi çoğandu Mi pa haye Sonder insanı Niye sonder Mi sonder Ni kam insanı La canción se llama Deep End, la hace John Summit y suena en la X96.5 en este fin de semana en el que los estamos acompañando con el sonido de la X Top 10, subiendo del lugar número 8 y ocupando la casilla número 6 esta semana, John Summit con Deep End. Recomendado en la X Top 10. Vamos con el primer recomendado que tengo para ustedes hoy y es con Martin Aitken. Él es DJ, es productor, viene desde Londres y viene haciendo música desde 1991. Es un artista altamente influenciado por el jazz, el funk, amante del piano. Soul Purpose Records es el nombre de su propio sello que fue fundado en 2003 y bueno, hoy en día ostenta una importante reputación cuando hablamos de la calidad de sus producciones house con muchos tracks que han podido ser número uno en diferentes listas musicales. Ha hecho también remixes para gente como Mariah Carey, Jamiroquai, Joey Negro y muchos otros artistas. Aquí se va a acompañar de Noizu, un artista norteamericano, junto al reconocido productor también House, Fast Eddie, para presentarnos Hands Up. Este es el primer recomendado que traigo para ustedes hoy aquí en la X96.5. Están escuchando la X Top Dance. And I'm gonna rock it to the end. primero de mis recomendados hoy con Martin Aikin y Noizu. Y también la producción de Fast Eddie suena a esta hora en la X96.5. Se llama Hands Up y suena aquí en la X Top 10. Son las 6 de la tarde, 30 minutos. Estamos con ustedes presentándoles este conteo con los éxitos más importantes alrededor del mundo dance. Cada sábado a las 6 tenemos una cita aquí y en nuestro website encuentran ustedes el resumen de este conteo actualizado totalmente en esta nueva edición que les estamos presentando para que consulten allí las canciones, los artistas, los DJs y los títulos que les proponemos como nuestros recomendados que posteriormente pueden entrar a ser parte de nuestro conteo. Ahora sí vamos a continuar con las posiciones número 5 y número 4. Casilla número 5 y se ubica Nia con Felix Jean. Some Say es el nombre de su Extended Play que está conformado por 5 tracks. Este es uno de ellos, el que lleva justamente el nombre de esta producción discográfica. Felix Jean detrás de la producción de este track que sube de la posición número 9 y se ubica en la casilla 5 esta semana. Y escucharemos la casilla número 4, descendiendo del lugar número 3, pierde una posición el más reciente éxito de DJ Regard, al lado de la británica Ray, que pone la voz a este track que también por varias semanas ha estado por ahí rotando en los principales listados de música del mundo. Y que, pues, afirma el DJ haber estado muy emocionado de trabajar con ella. Tenía muchas ganas hace rato de hacer algo con Ray. Y Secrets fue la oportunidad perfecta para unir este par de talentos. DJ Regard con la voz de Ray en la casilla número 4. Y con 12 semanas de permanencia en nuestro conteo, ahí estará con Secrets. Casillas número 5 y número 4 a continuación. Número 5. La X Top 10. The timing, 'cause you are on my mind. I hope that you don't mind it. You know that I want you. You know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing in the hurt. Some say you will love me one day, and I will wait. I will wait to get your loving one day. Just do with myself, 'cause I know it might sound stupid, but for me, yeah, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard some say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Just get you. 4. La X Top Dance. Regard, conjunto a Ray, ahí están en la casilla número 4 esta semana en nuestro conteo. Escuchan la X96.5 y a esta hora la X Top 10 con los hits más importantes de la música electrónica en el mundo. 20 minutos y tendremos las 7 de la noche y vamos con nuestro siguiente recomendado para hoy. El segundo de tres recomendados que siempre traemos para ustedes. Aquí está Coffee, se llama esta canción. Es el DJ y productor holandés Tiesto, que regresa de la mano del brasilero Lucas Ruiz, mejor conocido como Vintage Coldwell. Lanzaron hace una semana su nuevo sencillo, se llama Coffee, Give Me Something, que está disponible ya en todas las plataformas de streaming, bajo su propio sello discográfico, que fue fundado por Tiesto, llamado Musical Freedom Records. Y así suena esto que se llama Coffee, el segundo recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Se llama esta canción con Tiesto y Vintage Culture en la X96.5. Era nuestro segundo recomendado para hoy. Continuamos tratando de llegar a el número uno en nuestro conteo. Vamos a avanzar ahora con las casillas número 3 y número 2. Posición número 3. Aquí se encuentra St. John con Roses, descendiendo del lugar número 2, completando su semana número 41. Este neoyorquino, conocido también como Ghetto Lenny, nació en Brooklyn y siempre ha sido un estandarte del hip hop. Compone, produce, toca la guitarra. Y gracias al productor ruso Iman Beck, que retomó esta canción, pues se dio a conocer al mundo entero su talento. St. John, que acaba de también de colaborar con Beyoncé en su más reciente éxito, baja del lugar número 2 y se ubica en la posición número 3. Casilla número 2, ahí escucharemos a Topic, que sube del lugar número 4 y retoma el lugar número 2 donde ya había estado hace algunas semanas. Es un productor alemán con muy buena reputación como creador de himnos que rompen las pistas de baile. Breaking Me se llama su más reciente canción y lo hace al lado de A7S. Casillas número 3 y número 2 suenan a continuación en nuestro conteo. Número 3. La X Top 10. Música. Top Dance. Nos vamos con el último de los recomendados para hoy antes de llegar al número uno en nuestro conteo, tal como ocurre con nombres como los de David Guetta, que se llama Jack Back, Calvin Harris también, que tiene su alter ego llamado Love Regenerator, pues Tiesto también ha presentado ahora su nuevo alias, Verwest, así se llama, y deja un poco de lado los sonidos para grandes escenarios y se enfoca en el Deep House. Como muchos artistas, su estatus pues le permite hacer y experimentar desde su propio gusto, creando cosas como esta que van a escuchar a continuación. 5 Seconds Before Sunrise, así se llama, y ha sido descrito como un viaje épico a través de la felicidad, la melancolía y la euforia. Verwest es su nuevo alias y fue presentado en el pasado festival digital Tomorrowland, dejando muy buenas impresiones. Júzguenlo ustedes mismos. Este es el último recomendado que tengo para ustedes hoy. Verwest, que es el nuevo alias de DJ Tiesto.